pequeños, pequeños musical. ¡Lesa! ¡Ay, qué bueno! Señor, saques el foco del bolsillo que a la mujer le hace cosquillas cuando baila muy pegado. Suegro está mirando, le hace muecas con la boca, le hace señas con la mano para que baile más despegado. Señor, saques el foco del bolsillo que a la mujer le hace cosquillas cuando baila muy pegado. Su suegro está mirando, le hace muecas con la boca, le hace señas con la mano para que baile más despegado. ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco. ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco. Oye, papá, que no trae foco. ¡Ah! ¿Entonces qué es? Creo que es una lámpara de seis pies. Señor, que esta noche no trajo el foco porque ahí se le están sintiendo. ¿Por qué no se lo saca pa' que todos se lo vean, se le quite la malicia y verán que nada pasa? No me digas, señor, que esta noche no trajo el foco porque ahí se le están sintiendo. Que no se lo saca pa' que todos se lo vean, se le quite la malicia y verán que nada pasa. ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco. ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco.